fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues el pasado sábado el Elche consiguió una victoria importantísima. Tuvimos las dos versiones, el Elche malo y luego el Elche bueno. Los goles de Guacaso y de Ángel propiciaron una victoria que supone la confirmación de que el Elche sigue creciendo, que está en el buen camino y que se ha colocado un punto del playoff de ascenso y a seis del ascenso, una jornada que han pinchado muchos de los de arriba, excepto el Betis. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este lunes 25 de octubre de 2010, con la victoria frente a la Ponferradina por 2-0. El Elche rompe algunos tabús, es la primera vez que gana por más de un gol de diferencia, es la tercera semana consecutiva que mantiene portería cero. De hecho, el Elche es la escuadra, después del Rayo Vallecano, segunda mejor defensa de la liga, empatado eso sí con Betis, Salamanca y Valladolid. Los cuatro equipos, incluido el Elche, llevan 8 goles en contra. Solo hay un equipo, el Rayo, que tiene un gol menos, es decir, que el Elche ha encontrado otra vez el camino que le encumbró en las primeras dos jornadas, defender bien. Y bueno, pues el equipo ilicitano con esta victoria se afianza ahí en la zona media, tirando hacia la alta, pero tiene que seguir sumando para el próximo domingo en Tenerife. Esperemos que no adelantemos los Reyes Magos, un partido que a mí me da mucho miedo, porque normalmente cuando un colista está tan mal suele llegar el Elche y ahí tienes el regalito, ¿no? Siempre le damos aire a los débiles. Bueno, vamos a esperar que no, y que el Elche siga con esta solidez defensiva. De hecho, Willy Caballero ahora mismo tiene el mejor promedio de goles encajados por partido. Recordemos que Willy ha jugado 8 partidos y le han metido 5 goles y ha faltado por jugar 1. Y de los 8 goles que lleva el Elche en contra, 3 no se los metieron a él. Uno se lo metieron a Palanca, que hizo de portero, y 2 a Jaime del partido frente al Noal. Bueno, son datos que reflejan que el Elche defiende bien, aunque le cuesta hacer goles. Pero bueno, el otro día marcó 2. Esta es la primera vez que gana por más de un gol de diferencia. Vamos a abrir en este lunes nuestra tertulia. Hay algunas noticias también que les comento. Por ejemplo, que el Elche hoy ha hecho oficial que el Betis no ha hecho efectivo el segundo pago de 400.000 euros por Molina. De los pagarés sí hizo efectivo el primero, el segundo no lo ha hecho, y el Elche lo va a denunciar ante la Liga. Que el capítulo de renovación de Bordalás está encima de la mesa y cuando el entrenador quiera negociarán. Depende ahora mismo más bien de Bordalás que del club, porque el club ya se lo propuso. Algunas de las cuestiones que hoy el consejero delegado trató también en rueda de prensa, como por ejemplo lo que pasó el otro día en el partido, que el Elche se enfadó porque no dejaron algunos de sus miembros que tenían invitaciones del ayuntamiento que se pusieran en esa zona de la curva. El club dice que la entidad no sabía nada, que eso es cosa de la policía. Esta tarde de hecho tendrán una reunión con las peñas. Y para el partido del próximo domingo frente al Tenerife, ojo, porque la enfermería empieza a colapsarse. Baja seguro el Francisco Fernández por sanción, y luego está Samuel con se la baja, Mantecón, que no parece que vaya a llegar a tiempo, Santos muy dudoso, Generelo dudoso, Edu Albacar dudoso, y nombres que se retiraron o que no estuvieron por el capítulo de lesión. Por cierto, en el capítulo de nóminas, que es la primera vez que el Elche se retrasa, estas alturas todavía no han cobrado la de septiembre, y el consejero delegado decía, bueno, que es la primera vez, que en breve se va a pagar, pero que están teniendo muchos problemas porque no están cobrando muchas partidas importantes que en teoría deberían haber cobrado, y por eso están teniendo todos esos problemas. Bueno, pues vamos a analizar la jornada, una jornada en la que el Betis se ha puesto líder en solitario, donde el susto lo dio Miguel García, el jugador del Salamanca, que cayó desplomado con ese ataque al corazón y que a todos nos dejó el corazón encogido. Menos mal que, pues fíjense, no hay mal que por bien no venga. La muerte de Antonio Puerta hizo que posiblemente este chaval ayer se salvase, porque ya habían desfibriladores gracias a esta muerte, ¿no? Y bueno, pues eso se le salvó la vida, la intervención de los doctores, y esperemos que su evolución, como así parece, sea positiva, para que pueda recuperarse cuanto antes. Lo de seguir jugando al fútbol, imagino que ya se me ha mil pruebas, por ejemplo, el caso de la red, que ya no se atreve ahora a seguir jugando desde Madrid, y que prácticamente en ese sentido tiene la intención de colgar las botas. De hecho, le están ofreciendo el club un puesto dentro del equipo técnico. Bueno, pues son cuestiones que un día habría que hacer un debate de por qué están produciéndose estos hechos. Es que el fútbol es cada vez más físico y eso conlleva más riesgo, es que se va al límite o es que se excede del límite, sería una tertulia sin duda muy interesante. Te llevo de escaparate y abrimos ya nuestro evento. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini aboradora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel Plus. Tu club de pádel en Elche. En la Avenida Martín de Paez. Esto es algo popular. No puedo reaccionar a las faltas. Mucha gente. Alguien se mueve por la falta. Siento un miedo persistente y controlado. Pero existen miles de cosas más. Como el pánico que sufren algunas personas cuando tienen todo. No es un problema. Supera tus fobias con unos mayores golpes para este día. Tuyo a Ser Ramón, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Benavente y Santa Coloma. Grupo Ser Ramón Automoción. Futimoda. Espacio de referencia en tendencias de moda. Futimoda. Punto de encuentro del sector de los componentes para el calzado y la marroquinería. Futimoda, 27 y 28 de octubre. En IFA. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ningún partido. Liga, Champions, el Elche, tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comidas rápidas. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Siempre por Golpen Drive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone desde el 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMF. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMF, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Ichero de Santa Pola o en la calle Canalejas 30, Almoradí. A las carreteras. Hola. A las avenidas. Hola. A los semáforos en verde. Hola. Y en rojo. Hola. A los túneles. Hola. A los stops. Hola. El nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño. A los que les encanta personalizar con su gusto. A los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Ser Ramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Ser Ramón Automoción. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues faltan 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Muchas cosas tenemos que comentar. Abrimos ya nuestros micrófonos en este lunes de tertulia, en este 25 de octubre. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, victoria, la primera que se consigue con cierta holgura, por aquello de que el Elche fue capaz de ganar por 2-0. Aunque qué diferencia, ¿no? Del fútbol o el antifútbol de la primera parte a lo que vimos en la segunda mitad. ¿Cómo lo visteis? ¿Qué opinión tenéis del partido? No me gustó ni la primera ni la segunda, ¿no? Yo creo que estuvo la jugada clave es la de la que tienen ellos y ahí marcan el 0-1, creo que hubiese sido todo igual, con Saizar, un gol muy claro, pero a raíz de ahí llegó el gol de Gorcaso y todo cambió un poquito. Si bien es cierto que los cambios se acertó, que David Sánchez le dio otro pozo al centro del campo, otro toque de balón y luego arriba la chispa de Ángel, pues también se demostró que no sé cómo el chaval ha estado tanto tiempo sin jugar y se le han dado oportunidades a otros compañeros que no han demostrado nada. ¿Antonio? A mí la segunda parte sí que me gustó y en torno a lo de los cambios, al final damos mucho importante en una jugada cuando en la primera parte tenemos una jugada de Elche en la que Sumetra mentalmente solo en el segundo palo y sin portero, la tira fuera, le pega con el talón y le pega. Pero si eso lo hubiésemos metido, pues... O Pereira, que también se queda una solo. Se queda y, bueno, un tiro, la falta del... La clara, clara, es que sin portero, y eso está viendo esto, eso nos ha pasado un poco. Es una jugada, un centro desde la parte izquierda de Eduard Bacar, que va al segundo palo muy pasado. Sí, y el portero se la traga. Se la traga entera y Chumetra... En el segundo palo, con poco ángulo, eso sí, pero solo es que le da con el talón y le pega al defensa y se le fuera. Y si metemos esa, puede ser, bueno, con una gran primera parte de la titularidad. Sí, que anula totalmente. Sí, fue el Elche en muchos partidos. Buena presión, no dejar respirar al equipo, romper el centro del campo, que no se fue la pelota, y lo único que nos quedaba a nosotros era el balón largo. Y así todo eso tuvo un gran mérito. Yo creo que el mérito del partido está en los cambios que se han hecho. Cuando se hace, no hay que esperar a los 10 minutos de la segunda parte. Lo hace cuando ve que ya está. Aquí hay que crear un cambio drástico y ya. En vez de David Sánchez, a partir de ahí, pues hay alguien que quiera la pelota y que se la quiera. Que esto sea trasladable a otros partidos, no lo sé. Cada partido tiene una historia, ¿no? Tiene una lectura, lectura distinta. Date cuenta que David Sánchez jugó en Barcelona, no se le dio para nada. Porque este daba igual, porque el Elche no tenía la pelota, entonces él no pintaba nada. De hecho, para este partido sí que ha servido. La entrada de Ángel también muy importante, enchufadísimo. Muy rápido. La banda derecha es espectacular. Cómo se va y se mete dentro del área y consigue una jugada de gol. Y después cómo entra a ese balón muerto que quedaba allí, que podía haber sacado el defensa y consigue él este pase. Ahora, lo que está claro es que David Sánchez y Ángel piden a gritos, no sé si la titularidad, pero sí que se cuente más con ellos, evidentemente. Y claro, alguien pensará, bueno, ahora ya en Tenerife hay que jugar con este sistema. Porque no pedíais dos delanteros, ahora que pasa, dos sobra, hay que volver al 4-2-3-1. Es que depende cómo esté el partido. Lo que está claro es que David Sánchez es el único futbolista que tiene algo diferente al resto. O sea, tiene capacidad de organización, tiene calidad. Es un futbolista que si tiene ritmo de partido, en Barcelona no lo tuvo, pero efectivamente porque Leche no la vio. El otro día quizás entró cuando ya estaba la Ponferradina más cansada, pero lo cierto es que se mostró, que el equipo le vio, que dio pases importantes. Yo creo que es un futbolista que ahora mismo Leche lo tiene y tiene que aprovechar mientras esté bien. Por eso es el medio punta ese que queremos. Lo que pasa es que como no estamos teniendo bandas, realmente no están explotando, ¿verdad? Chumetra está missing, no lo podemos jugar. También es verdad que y Palanca, bueno, le notas detalles de mucha calidad, pero no termina nada. No termina nada, es que no termina en un jugador que no termina en nada. Claro, le ves detalles, dice, uy, para el futbolista es bueno. No explota. Pero no termina de hacer, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí lo que tenemos que cuando es entonces Wakasu el que está en el centro del campo con Cachari, o con Gendel, da igual, pues tenemos un centro del campo muy profundo, que no se incorpora al ataque. Entonces dice, vale, yo que sé, David Sánchez no es un hombre para esa labor, para esa posición de media punta, desde el punto de vista. Porque le falta alguien para meter la pelota arriba, te encuentras que no tienes a nadie. No sé, habría que cambiar mucho el pensamiento del equipo para poder meter a David Sánchez. El pensamiento del equipo es el pensamiento del entrenador. Y si es un buen entrenador, como el otro día, tiene que tener la capacidad suficiente para leer los partidos. Bueno, yo siempre juego con dos pivotes de corte destructor, ¿no? O defensivo. Pero este partido me pide fútbol. Tengo que meter a David Sánchez. Entonces cada partido tiene que tener su lectura. Ten en cuenta, además que también, se rompe el partido cuando Wakasu se va a la izquierda. Y entonces es un hombre que se incorpora a los ataques. Cuando David Sánchez, el equipo empieza a buscarlo. Pero quiero decir que el que marca el gol es Wakasu, es una incorporación de centro del campo. Es porque Wakasu se ha ido a la izquierda al entrar David Sánchez, que se ha metido y al entrar Ángel arriba, entonces se desplaza a la izquierda y él sí que llega arriba. Y entonces tenemos ese hombre que le llega la pelota y mete el gol. Genial. ¿Quién iba a pensar con el año pasado lo mal que le pegaba portería a Wakasu y la evolución que está teniendo? Pero vamos, el otro día ese balón de 100 se te van 99. No, además, yo creo más que le pega con poquita, no le pega como le pegaba antes, loco, que no le pega fuerte, le pega para colocarla, ¿no? Piensa, ¿verdad? Y ahí le pega tranquilo y sabe desde el principio de que le pega el principio que va para adentro, ¿no? No como antes que intentaba darle toda la fuerza del mundo, toda la velocidad. Entonces se le iba, ¿no? Se echaba para atrás y no, ahí te pega más como si fuera un jugador técnico, ¿no? Sabe que va a ir. Fue un golazo, la verdad, es una rosca impresionante. Uno de los goles de la jornada, además destacado por casi todos los medios. Que por cierto, hoy, Julián, Wakasu salía a rueda de prensa y explicaba que él desde aquella expulsión, que nosotros decimos que ya no es el mismo, porque no le falta esa intensidad, le falta esa rabia que antes demostraba, anda como atenazado, ¿no? Sí, además, vamos a ver, con un lenguaje con castellano que casi se entiende todo, dice que entonces creo que metió una multa, creo que si no me equivoco, 1.800 euros. Y dice, madre mía, digo, pues a partir de ahora yo no juego para que me multe, ha dicho, yo juego para que me den dinero para mi familia, ¿no? Entonces, poco pues se retrae, ya no mete tanto la pierna, está más asustado y eso se nota. Y de hecho, cuando lo tira la banda, cuando no hay tanto contacto físico, es cuando más rinde, ¿no? Porque entonces ya emplea la velocidad. Sí, claro, pero yo creo que se está equivocando. Alguien debe de aconsejar, alguien debe de pararse a hablar con él. No confundir. A ti te multaron no por entrar fuerte, sino por provocar una expulsión y insultar al árbitro y levantarlo. Sí, eso te iba a decir, que eso es lo que le hemos hecho nosotros. A ti no te pusieron la sanción por pegar una patada, sino por hablar, ¿no? Porque le daba la vuelta a eso, que eso vino propiciado por una falta que no existe antes y tal. Da igual, pero se le va la boca. Sí. Pues el problema es que le ponen le expulsan porque se le va a boca, le ponen la sanción porque se le va a boca. Pues es una pena porque el Elche está perdiendo un poquito la intensidad que tiene el Elche. Date cuenta que el otro día, sin ser el caso de siempre, marcó el gol, dio la asistencia del segundo gol, y es un hombre que por la banda izquierda, efectivamente, como cuando llega el partido a su fin y agoniza, él todavía tiene un poderío que es difícil pararlo, y sería una pena que... Habrá que trabajar desde a David Sánchez en el punto del campo y para la casa. A ver, os pregunto, ¿vosotros utilizaríais a David Sánchez ya de salida de titular a partir de ahora? Yo creo que todavía no tiene el ritmo de partido. Tiene muchas cosas buenas, las que he enumerado, que le da otra pausa al balón, que le da otra pausa al partido, pero yo creo que físicamente todavía no está topo. Y se mostró la tarjeta, este agarrón es, tiene propiciado porque físicamente no está tope, y creo que Bordalás busca a futbolistas que muerzan, que peleen, que luchen, solo como primer paso, y después luego la calidad, ¿no? Y yo creo que a él también le falta un ritmo de competición que no tiene. Pero por mucho ritmo que coja... Sí, pero puede ir saliendo en otras partes, como ayer, ¿no? Sí, eso está claro. No, no, sí, yo te doy la razón, pero digo que por mucho ritmo que coja, rápido no es. No, la tarjeta del otro día es porque no es rápido. No, digo, no rápido, y también porque físicamente no llega ahí, ¿no? Y también yo creo que le da tiempo a pensar el otro día y decir, a ver, yo creo que estoy jugando, me doy minutos, tengo una tarjeta más o menos. Y evito es que se encuentra con un 0 ganando, que me hagan un 0, ¿no? Yo creo que él piensa eso. Y dice, pues mira, me lo quedo y no tengo que jugar hasta que quede mal. Yo la pregunta que hace es, yo tampoco soy partidario de que saliese. Yo creo que podría ser contraproducente incluso para el equilibrio defensivo del equipo ahora mismo. Porque no creo que aguantase todo el partido a buen ritmo. Sí que a Tenerife tienes que ir con tus armas, que son las de presionar muy bien al equipo arriba y romperle la dinámica. El equipo básico. Sí, además, como comentamos los errores de siempre, es decir, como son los jugadores que están nerviosos, vamos a esperarlo a que se pongan nerviosos y después los matamos. Lo tenemos con tres. Porque el fútbol tiene el Tenerife. Lo que pasa es que yo creo que el hecho de que olvidarse de dónde está Tenerife, que es un recién descendido, que es muy peligroso, que está lindo, que hay muchos más, y que tienes que salir con tus armas. ¿Cuáles son? La de no dejar al equipo contrario, de intentar robar arriba y llegar cerca de la frontera. Caso distinto, para mí creo que es el de Ángel, por lo que está demostrando y por la extraordinaria motivación que puede tener de jugar contra su ex, ¿está para jugarlo por 10? Demasiado oportunidades. Está bien esperar a futbolista dos o tres partidos, pero cuando ves que sale Ángel y en 20 minutos hace más que el resto de compañeros, yo creo que al chaval se le ha desaprovechado. A mí en pretemporada, lo poco que lo vi, me había gustado, ¿no? La chispita que tiene, esa velocidad, esa llegada, ¿no? Pero yo creo que le ha llegado la oportunidad y hay que aprovecharlo, ¿no? No lo vamos a desconectar como si lo podemos tener ahora. Yo creo que de todas formas, si juega Ángel, tiene que jugar con los dos delanteros. No se va a cargar a todos los delanteros. Por eso digo, no lo sé y lo dudo. Yo creo que puede ser que Vinagre continúe en la punta arriba. Tiene la confianza absoluta del míster, lo está demostrando partido tras partido. Valora, como el otro día ya le preguntó al juez de prensa, valora su trabajo. Y cierto es también que en el segundo gol él es el que lo busca. El pase de Guacaso no es bueno. Se queda un balón medio muerto ahí, es el que lucha la pelota y consigue por lo menos incordiar y que rompa la pelota. Puede ser también para. En cualquier, sí que es cierto que está para jugar. Sí, está para jugar. Y sobre todo se coge un partido. Y aprovechar esa Bueno, ese vínculo que tiene con Tenerife que le gustará al chaval, que estará extraordinariamente motivado a jugar allí, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que se puede hacer un poco más. Sí, sí, porque no creo que se cabe Angelia Pereira, Angelia Pereira. La última, ¿creéis que está en el buen camino el equipo, viendo la última rachita? Yo creo que sí, mantener la portería a cero es un paso importante, ¿no? Y luego encima de sacado 7, yo creo que está en el buen camino, aunque hay que mejorar muchas cosas. Ahora mismo estamos un poco en el filo de la baja, ¿no? Pronto podemos ganar y estar arriba, que bueno, siempre no, tampoco pasa nada porque estamos un poquito lejos de este punto de atrás. Sí, pero si quieres si estar arriba, si quieres estar arriba, tienes que continuar. Claro. Yo te diría que hasta es bueno un empate, te dije, no perder el tenis, va a ser bueno. Lo de ganar a mí se me toca complicado, pero este equipo de muertos está aparte, incluso con los mejores equipos, es cuando ha sacado mejores resultados fuera de casa. Es un equipo que le va a su juego, ¿no? Débil en defensa, arriba sí que intenta jugar, arriba si te descuidas te puedes matar, pero en defensa son 18 goles. Queda un poco esta continuidad de la cosa, ¿verdad? Es más valiente que estamos en primera. Y era un poco. Sí, se entendía así, pero es que sí, igual. Jugaba al fútbol de cine, pero le metían goles como los Esta sí es la última, ya, personalmente. Julián, tú que has estado en la rueda de prensa de Juan Carlos Ramírez, le habéis preguntado por la renovación de Bordalás, creo que ha dicho que cuando él quiera, ¿no? Bueno, me ha dicho que Bordalás está renovado, pero que falta la firma, que cuando Bordalás quiere dar la firma pedida, está renovado. Que es el hombre de la puerta. Yo no he estado, pero... Sí, por eso, yo iba a preguntar vuestra opinión. Yo creo que es correr más de la cuenta. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Creo que no es momento para... No es la que viene, que tiene hasta junio de 2011. Yo no tengo el tiempo. Es que esas prisas. ¿Para qué? Por eso es. Es que, ¿para qué? Deja la temporada, ya lo haremos después en el mes de marzo o abril, si realmente te interesa o no te interesa. Pero. Ramírez, yo no quiero colaborar, pero él tiene esa idea de que si el capitán está ahí en el barco, tiene que estar fuerte, ¿no? Así que todos los jugadores tengan claro eso. Esa es su filosofía, ¿no? Entonces, por ahí. Él se mueve a eso, con esas directrices, y entonces ya hace tiempo dice, cuando la va a estar hasta aquí, hasta que esté yo. Pero no hay que olvidar que esto es fútbol, sí, es una empresa al uso, y que si por esas cosas de la vida dentro de un mes lo tienes que echar, te gastas el doble de dinero. Nos vamos a Tenerife y viene La Palma, los dos y medio. Sope de la oreja, quien no lo quiera, pues... Lo renuevan 3 años. Así es verdad. Mis santos... está muy bien que yo creo que está muy bien querer reforzar la posición del entrenador, pero no hace falta. La posición del entrenador está reforzada porque el propio consejero la refuerza siempre que sale a la palestra. Y si dicen, bueno, es que te lo va a quitar el Madrid o el Barcelona, pero no creo que sea el caso, ¿no? Yo creo que Bordalás está haciendo un buen trabajo, lleva un año ya largo en el Elche y esa regularidad de ese equipo que él tiene en mente la estamos viendo prácticamente semana a semana. Otra cosa es que pidas calidad de extensa futbolística, eso no lo vas a ver ni en el Elche ni casi en el equipo de segunda, pero de ahí para querer adaptarlo cuando todavía queda un año de contrato. Además te digo, yo creo que hay libros este año para poco a poco trabajar el equipo y tener de calidad en el punto del campo y bandas y hay más calidad que el año pasado. Yo creo que si se consigue aunar todo y que físicamente vayan entrando todos en el campo, si está arriba, el fútbol importará poco, aunque la mejor manera de estar arriba es con fútbol. Sí, bueno, y también a veces los equipos también crecen jugando mal, ¿no? Y sobre todo si vas ganando, ¿no? Vas poco a poco, vas creciendo y al final vas a encontrar un poco tu trayectoria y vas a más, ¿no? Pero lo malo es que si tú vas creciendo, vas perdiendo, entonces entran todas las dudas del mundo, ¿no? Como nos hicieron esos 4 partidos donde el equipo no sumaba. Bueno, pues veremos qué hacemos en Tenerife. Tú tienes ese temor que yo tengo, no es miedo, es temor, de que el Elche cada vez que un equipo nos necesita y estamos. En nuestra historia. No, y además yo algún día tiene que resucitar el Tenerife. Esperemos que no sea nosotros, ¿no? Dios, ya esta semana, que les adelantemos los Reyes Magos ya en 31 de octubre. Y pasándose contra quien fue, llegamos, jugaron contra nosotros y a partir de ese momento es que no perdieron el paso. Sí. Una reacción, sí, sí, sí. Pues este año sin ir más lejos ha sido Jerez, ¿no? Llegó muerto. El Jerez. Sí, igual. Nos necesitamos el teléfono a la espera. Es partido para ir y las virtudes que tenemos, no son muchas, pero...